Seguimos adelante, continuamos aquí en Agüita Agüita a través de la 90.2 FM, Lancelot Radio, como les habíamos comentado al inicio de nuestro programa, primera hora de la mañana. En este momento echamos la alfombra roja porque nos visita nuevamente Alicia Martín Borreguero de Abogadas Lancelot. Recuerden muy bien, Alicia lleva tiempo por aquí porque bueno, estuvo también realizando un parón debido al amplio trabajo que se lleva incluso hasta día de hoy en el despacho bufete Abogadas Lancelot. Pero de lo que yo nunca me voy a olvidar es de la dirección, porque fíjate que hace muchísimos meses que no hablamos con ella, pero es algo que sí tengo en mente. Y oye, créeme de verdad, sin leerlo. Calle Senador Rafael Estinga González, número 2, oficina 4. Que me diga Alicia que es el 4 y luego el 2. Alicia Martín, buenos días. Buenos días, muy buenos días. Mira, lo has acertado, no sé por qué será. Pero sí, no, porque además la última vez que hablamos digo el 2 y luego el 4, el 2 y luego el 4. Porque claro, normal, no va ahí primero el 4 y luego el 2, ¿no? Entonces, así me lo aprendí. No es porque estés mirando el móvil, no. No, Alicia, no. Ay, que de todas maneras, si la gente va al 4, lo recogemos igualmente. Sí, bueno, creo que una señora al lado, se ha hecho un café y luego ya va al despacho, ¿no? Ya está, un pastelito que nos lleven por allí. También las invitamos al café, los invitamos. Oiga, y que nada, que si tienen alguna duda, pues solo tienen que marcar el teléfono 636-809-745. Estamos ahora mismo aquí, fíjate tú, Alicia Martín Borreguero, como si no hubiésemos parado el espacio nunca. Exactamente, la verdad que tenía muchísimas ganas, es verdad que viene bien una pausa para un poco organizarte y todo con el despacho. Pero bueno, ya la verdad que se echaba de menos, ya fueron 2 años y pico, lo estábamos comentando ahora, y la verdad que parar, hacer el parón, al principio pues dices, oye, pues un jueves que estás más tranquila, que puedes hacer otras cosas y te puedes un poco ubicar, ¿no? Pero se echa de menos, Leandro, la verdad que yo estoy encantadísima de estar aquí y al final coge otra vez el ritmo y la verdad que disfruto muchísimo, muchísimo aquí. Tú sigues igual de guapa, ¿eh? ¿Ves? Da gusto venir. Sí, ¿verdad, Raquel? Guapísima, es que la miro y no ha cambiado nada. El confinamiento. El tiempo se ha quedado quieto. No te creas. Va para adelante para todo. Y bueno, afortunadamente, viendo cómo están las cosas, pues afortunadamente que todo el mundo vayamos para adelante y que salgamos de esto, que ya parece ser que sí, que vamos bien. Bueno, pues recuerden nuestros oyentes, ya está aquí la maestra de todo esto, Actualidad Jurídica, Alicia Martín Borreguero, teléfono directo 928-597746, 928-597746, WhatsApp 638-927-433, 638-927-433. Alicia, vamos a hablar de varios puntos muy importantes. Por ejemplo, vamos a ir ya a saco. La nueva creación de un punto de encuentro familiar, el PEF, aquí en la isla de Lanzarote. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿y qué es un punto de encuentro familiar, Alicia Martín Borreguero? Pues fíjate, Leandro, esto era una carencia que teníamos desde hace muchísimo tiempo y que lo estaba sufriendo mucha familia y era pues un atraso, es un atraso de que en Lanzarote pues que no haya un punto de encuentro familiar y por fin, que mira que esto lleva muchísimo tiempo en muchísimas ciudades ya hecho, o sea, de años, y nosotros pues teníamos esta carencia. ¿Qué significa esto? Pues el punto de encuentro lo que intenta es que haya un punto donde se puede hacer recogida, ahora te comento un poco todo lo que se puede hacer, la recogida y entregas de niño cuando hay un divorcio, una separación, y se tiene que cumplir un régimen de visita, pues es un punto que es neutro, en el cual pues hay una tercera persona, puede haber un tutor para intermediar, y ahí pues lo que tratan de hacer, que con toda esa neutralidad, seguridad y el apoyo de profesionales, pues que se cumplan esos régimen de visita. Mira hasta hace poco, nosotros lo que poníamos cuando teníamos algún asunto de divorcio, y tú sabes que hay un montón de conflictos, cuando tú, por ejemplo, vas a casa de tu ex a recoger el niño, pues en ese en esos encuentros había un montón de conflictos. ¿Qué era lo que hacíamos? Pues poníamos un punto fuera de la vivienda en el que a lo mejor otra persona que no fuera tu ex, un tercero, lo pudiera pues entregar como trampolín y luego llevarse. Claro, ¿no? Incluso poníamos, fíjate, las puertas del cabildo. A las puertas del cabildo, ahí pues hacía el intercambio de los niños. Eso lo hemos llegado a poner abogado de un punto fuera del hogar, porque había tantos conflictos y había tanta posibilidad de que eso se agravara, pues ponías se solía poner pues eso en la puerta del cabildo, un sitio en el que fuera del hogar y de ninguno de los dos, y que ahí se pudiera intercambiar pues a los niños para cumplir con el régimen de visita. En este caso, pues ya por fin tenemos uno en Arrecife. ¿Qué es lo que hacen? Pues eso, favorecer la relación entre los ambos, entre los niños con los menores, en este caso, con los progenitores, con los dos, que los padres vayan teniendo poco a poco esa autonomía, también se favorece, eso, cumplir con el régimen de visita, y que el progenitor que no tiene la custodia, pues que pueda ir progresivamente pues teniendo también más contacto con los niños. Los niños también van cogiendo pues una seguridad, tienen una libertad, y aparte pues tienen el apoyo de todos esos profesionales en el punto de encuentro familiar. O sea, es una verdadera vergüenza que hasta ahora no haya un punto de encuentro familiar, y que ahora es cuando los abogados estamos solicitando en nuestras demandas o contestaciones pues que haya este punto de encuentro, porque tú no sabes, Leandro, la cantidad de conflictos. De apoyo, esto vale de apoyo a ustedes, ¿no? Claro, y a jueces, tal, o sea, que ellos lo solicitan, pero tú no veas la cantidad de conflictos que se puede ahorrar con esto, porque son parejas que tienen una ruptura tan emocional y tan tan fuerte que no tienen ningún tipo de contacto, y entonces a la puerta de las viviendas pues se tienen que llamar a la policía, se montan unos conflictos tremendos. Bueno, pues esto es una manera de facilitar eso y que haya un punto pues neutro y con seguridad y con el apoyo de profesionales. Bueno, pues ya saben, estamos hablando de la nueva creación de un punto de encuentro familiar en la isla de Lanzarote. Ya cuentas, ¿no?, para qué caso se aplica, cómo hay que solicitarlo. Lo que estaba pensando yo ahora es que esto es como los partidos de fútbol, ¿no? Al final el niño está tranquilo y los padres la arman, pero en estos casos yo no pensaba que si están separados, piensen en la criatura. Claro. ¿No? Y disminuyan esos numeritos, ¿no?, que se montan. Claro, es que es una... Yo por eso siempre las demandas en los convenios, incluso en el acuerdo, siempre, si hay muy mala relación, siempre pongo que haya una tercera persona que entregue a los niños. Hay muchas veces que dice, bueno, pues mira, mi hermana va a ser la que entregue a los niños porque sí. Nosotros como nos veamos porque fatal. Porque ellos no congenian bien y bueno, son para casos eso, que hay una entrega y recogida, simplemente entregar y recoger al niño. En otros casos, incluso, fíjate, Leandro, se puede hacer allí el régimen de visita, porque a lo mejor los niños son pequeños, no tienen mucho contacto con el padre o la madre, el que no tenga la custodia, ¿no? Entonces se hacen en el mismo centro, pues a lo mejor 2 horas. Pues bueno, yo acabo de poner en el caso de que esos niños pequeños tienen poco trato con el padre, pues acabo de poner uno para solicitar el punto de encuentro en el que son 3 horas y pasan esas 3 horas en el punto de encuentro familiar, porque los niños tienen poco trato con el padre, entonces para ir recuperándolo progresivamente. También está tutelado, o sea, no tiene por qué ser con la presencia del otro progenitor, que eso también da lugar a muchos conflictos, está por una tercera persona tutelada, y también incluso se puede utilizar para que los menores puedan acompañarlos unos profesionales a través del punto de encuentro para ir a visitar al progenitor que no tiene la custodia, que está a lo mejor en prisión o está en el hospital sí. Pues que esos profesionales del punto de encuentro familiar puedan acompañar a los menores. Esta medida la solicita el juez de familia, que de oficio la puede solicitar porque haya un informe de los psicólogos o porque no se cumpla el régimen de visitas y a través de los abogados pues se solicitan también, o incluso el juez de instrucción cuando sean víctimas de violencia doméstica, Leandro. cuando son víctimas de violencia doméstica, para cumplir con ese régimen de visita, pues una es un medio de protección para las víctimas. Bueno, pues vamos a continuar hablando. Alicia Martín Borreguero, de Bufete Abogadas Lancelot. Y cualquier información, ya saben que lo tienen en su digital, www.abogadoenlanzarote.es. La convivencia con una nueva pareja, Alicia Martín Borreguero, extingue el derecho de uso de la vivienda familiar tras el divorcio. Y ahora recuerdo que de esto creo que ahí hablábamos, ¿verdad? En alguna sí, otra ocasión. Exactamente, porque sí, esto sí, tuvo sí. Tuvo una sentencia que fue tremenda, fue revolucionaria, y ahora hay una segunda. Pues mira, ¿te acuerdas, Leandro? Sí, hombre, por Dios. para aclararnos, Alicia, a ver, ¿qué es el derecho de uso de la vivienda familiar? Vale, la vivienda familiar es la que se utiliza. Porque todo cuando... esto era que si, por ejemplo, se separaban y tenía un hijo, la persona que se quedaba en la casa no podía meter a otra persona, ¿no? El tema era ese, ¿no? Me acuerdo perfectamente. Mira, como oye. Si fuera la semana pasada. Pues sí, pues mira, fue. El que guarda siempre tiene, y cuando es buena información, pues uno la tiene. Uno... Pues fíjate, Leandro, esto fue en el 2018. O sea, que estamos hablando hace 2 años y te acuerdas de esto, ¿eh? Oye, qué memoria más joven tengo, ¿eh? solo la memoria, ¿no? No, hombre, Pues fíjate, ¿te acuerdas? Pues esto fue muy sonado, ¿no? Porque fue la primera sentencia que hubo en este sentido, estimando pues esta circunstancia. A ver, el domicilio familiar es el domicilio habitual que tenían cuando estaban casados, ¿no? Cuando estaban juntos. Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se divorcian? ¿A quién le queda el uso? No la propiedad, el uso. Pues se suele dar cuando hay niños a quien el que se quede con la custodia, ¿no? Sí, sí, sí. En el caso de que no haya niños, no haya hijos, pues suele ser el que necesita más protección, ¿no? El cónyuge que necesita más protección. ¿Qué significa esto, ¿no? En este sentido. Bueno, pues aquí en el 2018 hubo una sentencia del Tribunal Supremo en el cual era muy novedosa, ¿no? Ya sentaba un precedente. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora la sentencia del Tribunal Supremo, un poco por si alguien quiere tomar el apunto, 488/2020 del 23 de septiembre, pues vuelve a dar la razón con una circunstancia, pues que la mujer tenía atribuida el uso de la vivienda. Y entonces la mujer contrae nuevo matrimonio y que no es que se unan a vivir, sino que encima se casan, Leandro. ¿Ahí cambia la historia? Claro, también es todavía más no solo ya que sea la pareja, o sea, si ya la pareja daban la razón, pues ahora todavía se afirma más la situación. Claro, y supongo que será a favor porque, bueno, habiendo una criatura ya está formalizando también... Bueno, la situación y no había nuevos hijos, o sea, nuevos hijos no, estaban los hijos... No, los que tenían. Exactamente. Los que tenían, pero claro, no es lo mismo la mujer sola que tenga un novio a que se case porque ya está formando de nuevo otro vínculo familiar y la cosa queda más sólida, ¿no? Más puntos a favor, ¿no? Claro, y encima vivían muy bien, ¿eh? Raquel está, vamos, Raquel... Raquel ahí en control está ahí poniendo el oído. A Raquel la estoy viendo y con bueno, Raquel no es abogada, pero sí es verdad que es muy sólida, muy profesional a la hora de aconsejar y muy con mucho tacto a la hora de decir las cosas. Sí, o sea, sí, bueno, sí. Raquel es madre, es joven, pero es madre, ¿no? Te dice las cosas y tienes que hacerla como tal, pues vamos. Sí, sí. Es peligroso a veces cuando tiene el cuchillo, pero no se preocupen porque es porque está degustando las manzanas que cada mañana se pega, ¿eh? Así está de guapa. Es sana ella. Sana como una manzana. Pues lo que decía, que exactamente lo has dicho perfectamente, ¿no? El tema es que el domicilio o el hogar familiar ya pierde ese carácter de hogar familiar porque hay una segunda, digamos, familia viviendo en esa casa. Pero no te creas, Leandro, que es tan fácil la cosa. porque esto... Pero no tiene puntos a favor la... Sí, sí, claro, pero tuvieron que pelear bastante, el ex marido tuvo que pelear bastante porque hizo una modificación, porque cambiaron las circunstancias sustanciales del uso de la vivienda familiar, y en primera instancia se lo desestiman. Le dan la razón a la mujer. En primera instancia, lo que ellos alega el juez es que esta circunstancia no se puede tener en cuenta para ese derecho de uso. Bueno, pues llega la segunda instancia y lo vuelven a desestimar. Le dan otra vez la razón a la mujer. Por eso te digo que no les costó, o sea, no fue tan fácil, ¿no? Incluso habiendo pues esa sentencia del 2018. Que fue revolucionaria, que salió en todos los medios. Y tuvieron que llegar al Tribunal Supremo, en el recurso de casación, tuvieron que llegar ahí para que diga que ese derecho de uso de vivienda familiar existió, pero ahora deja de existir, y que ese carácter ya ha desaparecido, y que, leo textualmente, la introducción de una tercera persona hace perder la vivienda su antigua naturaleza por servir en su uso a una familia distinta y diferente. Uh-huh. Exactamente, Leandro, lo que tú has dicho. Fíjate. Entonces, ¿cómo acaba la historia? Bueno, pues el Tribunal Supremo le da la razón al ex marido, le da la razón y le da a la mujer, le da, digamos, un periodo para que se adapten y se acomoden a una nueva situación, busquen un nuevo sitio, y le dan como uso máximo un año, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, incluso el Tribunal Supremo se sorprende de cómo en primera instancia, en segunda instancia, no han tenido en cuenta esa sentencia que tú recordabas, Leandro, del 2018. Bueno, cambiamos de asunto. Te ha gustado, te ha encantado. Sí, sí, sí. Venga, viajen con nosotros. Pero tengan cuidado porque... ¿Cómo está la cosa, eh? Porque imagínate, Alicia, que Raquel se va de viaje, ¿no? Y claro, la muchacha se va al aeropuerto, a un aeropuerto cercano, y le desvían el vuelo. Y Raquel dice, oye, ¿qué pasa? ¿Me compensan o no? Claro, pero... Imagínate que Raquel va a un... tiene que ir a un aeropuerto. Lo desvían a un aeropuerto cercano. Sí. Bueno, eso solo puede pasar en Tenerife, porque aquí... Claro, pero date cuenta que Raquel tiene un hotel y tiene que ir al hotel que tiene ya reservado, y le cuesta más dinero ir al que tiene reservado porque se supone que siempre lo coges pues cercano al destino que en principio tiene programado. Imagínate tú que de Tenerife Norte tiene que ir al sur. Claro. Pues, ¿qué es lo que pasa en este caso? Aquí lo que se reclama, en el caso de un señor que reclama que le han desviado de aeropuerto, él reclama ese gasto de transporte porque tiene que ir al sitio donde se hospeda y tal, y lo que dicen exactamente el abogado general del Tribunal de Justicia Europeo es que no tiene derecho, Leandro. No tiene derecho a ninguna reclamación porque no ha habido un retraso de 3 horas o más. O sea, que sepa todo el mundo que hasta que no haya un retraso de 3 horas o más no tienen derecho a compensación, aunque te cueste más dinero y sea por causas ajenas. Bueno, pues ha quedado claro, ¿no? Este asunto. Es injusto, ¿eh? Ya, pero es totalmente injusto. ¿Hay algo justo aquí? Claro, pero que es totalmente injusto porque tú dices, a mí me ha costado dinero y es por una cosa ajena a mí. Pero, bueno, no hasta que no demuestres que haya 3 horas o más. Y te digo una cosa, nosotros reclamamos para una clienta y para que paguen, aunque sea un retraso de 3 horas o más, para que paguen ya puedes esperar, ¿eh? Bueno, pues vamos a hablar de desahucios. En este caso... un juez prohíbe solicitar el desahucio de un negocio cerrado, Alicia Martín Borreguero, por el COVID. Pero claro, esto ha sido noticia en los últimos días. Y la pregunta que formulamos es la siguiente. ¿Es un precedente muy importante para los negocios que están atravesando malos momentos, ¿no? Supongo, ¿no? Pues es súper importante. De hecho, nosotros colgamos la noticia... y ha tenido un montón de impacto. La colgamos en nuestra web, la compartimos a través del Facebook y Twitter, y ha tenido un montón de impacto, ¿no? La gente está, claro, los autónomos, los, los autónomos como nosotros, Leandro, que lo están pasando muy mal con los negocios, que los tienen cerrados a causa de la COVID y que encima tienen que seguir pagando. Bueno, pues en este caso, el juzgado de primera instancia número 3 de Baracaldo ha prohibido a un propietario instar el desahucio y reclamar las rentas impagadas por un local que estaba cerrado a causa del COVID. Alegó ante el juez que el centro comercial que tenía ese local dentro, o sea, era un local que estaba dentro del centro comercial, pues el centro comercial ese estaba cerrado por las restricciones del COVID y que entonces no tenía sentido el pagar el alquiler. No estaba recibiendo nada y encima estaba cerrado, claro. Pues yo, ¿por qué voy a pagar? Bueno, pues el auto, que esto es también revolucionario, dice que hay que tener en cuenta las circunstancias alrededor del contrato que se desvirtúan, ¿no? Desvirtúan ese contrato. Entonces, ¿qué es lo que hace? Fíjate qué interesante. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es que prohíbe la ejecución, es decir, que no lo desahucia mientras que dure el procedimiento ni la reclamación de esas rentas que ha dejado de pagar. Que le dan un periodo de carencia mientras que dure el estado de alarma o si hay un rebrote. Un periodo de carencia de que el señor no paga nada. Sí, sí. Las rentas del alquiler provisionalmente las hacen variables según los resultados que él tenga. De ganancia. Exactamente. Y después también disminuye al 50% los gastos que tenga que contribuir con el centro comercial. Pues todo esto, un juez de Baracaldo lo ha hecho y es novedoso y esto va a sentar precedente, Leandro, en todos los sitios de este país, porque mira en la situación que están. Es que tú no tienes ganancia y tienes que asumir todos los gastos. Claro, ¿de dónde lo saca? Si ni siquiera a lo mejor el pobre no tenía ni para su casa. Pues esto es novedosísimo, esto es súper importante para todos los negocios, ha tenido un montón de impacto en la web y yo creo que hay que tenerlo en cuenta porque, oye, me estás pidiendo y yo no consigo nada. Madre mía, ¿cómo está esto? Ay, Dios mío. Y espérate porque, claro, los problemas continúan. Porque, claro, imagínate tú, ahora, ¿tú cómo llevas el Windows? Bueno, ¿Bien? El Windows lo llevamos bien. Esta noticia va a traer cola. Pues a ver, porque es que respetan todo, ¿eh? Ya se nos fastidió, ¿no? Pues tengan cuidado, señoras y señores, porque una opositora sufrió desventaja por una actualización de Windows. Un curioso caso. Cuéntanos qué pasó. Se nos está reiniciando el sistema. Está en todo, está Raquel, ¿eh? Pues mira, esto es para darte un infarto, vamos. Porque tú imagínate. No, pero es que tú imagínate, Leandro, que tú estás realizando unas oposiciones. Oposiciones no, pero estamos aquí haciendo un programa y de vez en cuando. Te puede dar un infarto. Sí, aquí. Bueno, ha estado a punto de darnos un infarto tanto a Raquel como a mí. Sí. Lo que pasa, bendita paciencia la de ella y bendita lengua la que tengo yo para alargar aquí mientras se va reiniciando la máquina. Pero bueno. Pues, o bueno, en este caso, como estás tú, pues te daríamos a ti hablando aquí sola. Claro, claro. Pero aquí el tema es de... Tú imagínate las oposiciones que tú llevas años preparándote unas oposiciones. O sea, tú ponte en situación. Llevas años preparando las oposiciones. Vas con todos los nervios ahí, sin haber dormido en un mes, porque te tienes que examinar los nervios de entrar, tal, esperando, tal, que si esto, que si las indicaciones, que si no sé qué. Bueno, ya te ubicas ahí en el examen, ¿no? Era para el Cuerpo de Tramitación Procesal de Justicia, ¿no? Pues, encima. Sí. Y entonces tenían dos pruebas, que cada uno eran dos ejercicios, cada uno eran 30 puntos, y en el segundo ejercicio, que tenían 15 minutos para hacer un texto en Word, ahí contaba, en los 15 minutos contaba, tanto el formato, porque te decían, tienes que reproducir esto, tal, ¿no? Uh-huh. Pues contaba tanto el formato como la velocidad. Bueno, pues tú sitúate. Empieza, la ponen a la opositora allí junto con todo. Empieza el ejercicio y cuando la chica va a empezar con el ejercicio, empieza las actualizaciones de Windows. Dios. Al traste todo. Es que yo me pongo en situación y digo, es que te puede dar un infarto ahí, vamos. Y claro, pues mientras que empiezan esas actualizaciones de Windows, pues la chica no puede seguir. Tú sabes, cuando es eso, tienes que esperar a que haya, y unas veces tarda más, otras tarda menos. Bueno, pues el caso, date cuenta de lo que decíamos, son dos ejercicios, 30 puntos cada uno. El que cuando, o sea, la suma de los dos, el que aprobó, o sea, el último que aprobó, digamos raspado, sacó 41,77, ¿vale? Y la chica esta opositora, que tuvo que esperar por las actualizaciones de Windows, sacó 41,70. O sea, el siguiente es 77 y la chica sacó con 70 y suspendió. Le salió esto, ¿no? Le salió esto y se puso la mano en la cabeza y dijo... Ya esto, salió esto ya y ya dijo, mira, me cargo el ordenador, lo tiro por la ventana. Vamos, es que tuvo que ser tremendo. Es que yo hasta pediría que un tratamiento psicológico después de esto, que me lo costeen. Bueno, pues la chica pues reclamó, ¿no? Y entonces la justicia pues le dio la razón, pero tuvo que ir a un contencioso administrativo. O sea, imagínate, tuvo que esperar ahí. Al final se anuló toda la convocatoria, se anularon las listas de... Bueno, la convocatoria no, las listas de aprobado, y se tuvo que repetir el examen. Porque sí que fueron segundos y tal, pero fíjate, de 77 a 70 fue la diferencia entre aprobar y suspender. Así que... La chica, vamos, yo creo que va a cogerle coraje cada vez que escuche el sonido que nos ha puesto aquí Raquel. Bien. Bueno, pues mira, esta mañana cuando estábamos haciendo el programa Raquel, pues imagínate tú, 6 y 8 minutos de la mañana, ¿no? Una vez que ya empezó el informativo en la radio, y sale una ventanita abajo que dice, no sé qué tal, actualización. Aceptar, no, reiniciar ahora, o usted, o si quiere que lo haga en horas en que no esté trabajando, no sé qué tal. Y yo le puse, digo, mire, digo, ay Dios, digo, en horas que esto esté más, ¿sabes? Digo, más tranquilo. Porque, claro, digo, es que si en ese momento le doy, digo, se para grabación, se pierde todo, Raquel loco me pregunta, tal, y metemos la pata, ¿no? Y entonces dije, mira, pues hazlo cuando no esté. Claro, pero es falta de previsión. Es así, ¿no, Raquel? Claro. Vale. Pero eso es de la organización del propio, ¿sabes? De la comisión de las propias oposiciones, que deberían tener esas cosas en cuenta, ¿no? Sí, no, comisión pero, se habrá llevado más de uno, seguro. Pero tú fíjate el dinero y que mínimo un año habrá esperado para que tenga esa resolución con deudos administrativos. Pues recuerden ustedes, calle Rafael, senador... Uy. Calle Rafael Estinga. Senador, ¿no? Sí. Senador Rafael Estinga. No sabía si era senador o diputado. No estaba muy seguro. Vale, este es senador, vale. Calle senador Rafael Estinga, número 2. Número 2. Puerta 4. Oficina 4, sí, señor. Oficina 4. Ya vamos. Al final la broma me lo voy a aprender así. 2 y 4. 2, 4. El próximo día ya empezamos ahí. Ah, hoy porque, bueno... quedar bien, ¿no? Ya la próxima semana ya... ya se te olvida. Por cierto, quedan pocos días para que se cumpla el aniversario de aquel maravilloso vídeo que le hiciste, sí, a tu madre. Yo he vivido, hemos vivido momentos contigo aquí en la radio que son maravillosos. Y mira, uno son temas muy importantes e interesantes que has tratado, y otros son, pues, historias de estas, ¿no? Porque al final es verdad que hablamos de asuntos serios, este espacio es actualidad jurídica, pero queremos hacer un programa cercano y que el señor, la señora, el que esté trabajando, pues se sienta como que estamos ahí, cerquita, muy cerquita de ellos. Y es la diferencia. Gracias. Se me están empañando los ojos, pero de la emoción. No me lo recuerdes porque, bueno, no puedo ir este año, pues, por las circunstancias. Pero ¿sabes qué? Son los momentos. Es con lo que nos vamos a quedar, con los momentos. Sí. Como me acuerdo yo, imagínate tú. ¿No? Sí, pero bueno, ya esperamos. Toca la puerta. Tu madre casi le da algo. Pero bueno, al final, mira. Sí, pero bueno, hay que esperar a las cosas que estén bien, ¿no? Y sabes que allí en la península la cosa está peor, ¿no? Pero bueno, esperamos que en un par de meses, porque tenía pensado ir en Semana Santa, al final pues no pudo ser por todo esto, y esperamos que dentro de un par de meses pues la cosa esté mejor y pueda dar un salto. Ahora te digo que como dé el salto también voy sin avisar, te grabo el vídeo. Vale, vale. Esta vez con más ganas. Vale, vale. Pero, Chacho, mira, a ver, ten cuidado porque... Que me dé el infarto, ¿no? Claro, no. En vez de Windows, en la puerta de... Sí. O a mi madre, la pobre. Un abrazo para ella. Se lo daré. Alicia Martín Morreguero, ha sido un auténtico y verdadero placer, de verdad. Me has alegrado la mañana. Para a también. Muchos oyentes también. Hay señoras que han llamado en muchas ocasiones preguntando por Alicia, que cómo pueden contactar con Alicia, que por qué ya no viene Alicia a la radio. Igual que te lo digo en privado, te lo digo en directo. O sea, yo no, muchas gracias. No tengo una mordaza. Y como digo yo, Franco ya no está cerrado y uno ya se despacha a gusto. Pues un abrazo para toda Ay, aquella Dios, gente. Raquel, cerró los ojos, ahora no sé si metí la pata. ¿No? Sí, lo dije bien, ¿no? Bueno, Franco no está, no sé, porque lo sacaron, yo no sé por dónde anda. Pero bueno, en fin, lo que sí sé es que Juan Carlos dice que ha abonado perras a Hacienda. Bueno, habrá que verlo, habrá que verlo. Ay, pues a ver si tú eso... ya sabes que eso de vivir como un rey, por algo es. Pero bueno, pues yo eso, Leandro, el comentar que un abrazo a toda esa gente que parece que aquí nadie, porque la radio tiene eso, que es la magia de la radio, ¿no? Tiene sus cosas que parece que nadie te escucha y por eso es más cercana, porque parece que estamos charlando tú y yo, pero cuando hay comentarios de gente y tal, te das cuenta que sí, que se puede llegar a mucha gente y que para mí es un placer, sí, y si pasan un rato y más si le podemos ayudar en algo, pues fíjate, todavía más. Pues sí, porque además informa y sobre todo entretenemos. Muchas gracias, Alicia. Un abrazo a todos. Agüita Agüita, con Leandro Martín, el magazine de Lancelot Radio, 90.2 de tu FM.